Bueno, pues han venido Naya y Raúl desde Madrid a presentar la revista Contra Historia, que como está en la primavera, ¿no?, del año pasado. Primavera 2010. Llevan tres números y sin más, pues la que lo pensó era un proyecto importante porque una publicación alternativa que habla, o sea, de historia, un proyecto ahí bastante nuevo. Y pues sin más, que nos cuenten ellos ahí todo lo que tenemos. Buenas noches, bueno, muchísimas gracias, perdón. Sí. Bueno, pues estaba Nicolí, Madrid, Norris Esquibula, Oleia eta Raúl, con la historia de Fiscaria en Orquestra Litera, en la Urfa Iasco Udaberrián de Sicilán, en Villa Tamarreco Udaberrián, y luego le dará más atleta de Aguaneco, en Esteban y que había que comentar tu codibute, y te asumo a Sertander, en la Sertaraco. Ahora que te escuchaba, comentaba antes con Hugo, ¿no?, que teníamos algún, pues, tanto el artículo de Bahía Pasaya como algún temilla que teníamos para el futuro. Lo interesante que hubiera sido leer vuestro calendario, verlo o traducirlo, que seguramente pues podría surgir en el futuro alguien interesado en traducirlos. Sin más preámbulo, muchas gracias. Es un placer y un honor estar en este lugar compartiendo el proyecto con vosotros. Gracias a Maya y también a Hugo, que han mostrado su interés y sus ganas porque un poco pues os contamos la película habitual que desde que hicimos la revista con cada uno de los números pues hemos intentado dar el mayor número de sitios posibles, de foros posibles, dar un poco a conocer la revista con una declaración de intenciones sobre cómo surgió el proyecto, con unos objetivos, unas características y una visión previa de cómo había sido tratada la divulgación histórica a lo largo, valga la redundancia, de la historia, ¿no? Resulta difícil no lucubrar lo cíclico que es el pan y circo, ¿no?, que ya algunos emperadores romanos usaban como antídoto frente a motines, hambrunas, carestías hace 20 siglos. La historia es algo que requiere de muchas ventanas, muchos agujeros, ¿no?, para asomarse a ella, ¿no? Es una disciplina científica porque tiene una serie de procedimientos técnicos de análisis y de estudio, ¿no?, arqueología, numismática, etcétera. Tiene fuentes directas, que son informantes vivos, y tiene fuentes indirectas, que son documentos en cualquier superficie o en cualquier contexto, que nos aporten datos sobre momentos pasados, ¿no? Habitualmente los manuales escolares, pues un poco cómo se ha difundido la historia pues de cara al pueblo, nos han mostrado, digamos, una serie de etapas sucesivas, ¿no?, que solían caracterizarse por un progreso, entre comillas, cada una de ellas, en los que una serie de acontecimientos se daban mayor relevancia que a otros y, aunque residían en una memoria popular, sí que eran interpretados por estructuras próximas al establishment, ¿no?, tendentes a reforzar pues, las hipótesis que convenían a la élite dominante, ¿no? Hay muchos casos de instrumentalización política de la historia justificando, pues, un pasado que legitimara pues, abusos o legitimara pues, una o que llevara a épocas remotas pues, un contexto que había surgido ya en una época más reciente. La historiografía, digamos, sería la parte de la historia, la rama, ¿no?, que se ocuparía de analizar lo que se ha publicado, cómo se ha tratado un tema. Historiografía del franquismo, ¿no? Tendríamos que remitirnos a un barrido bibliográfico que abarcara pues, todo lo que se ha escrito, independientemente de su tendencia ideológica. Serían las fuentes que emplearíamos y analizar y sacar conclusiones al respecto sería un poco lo que se ocupa la historiografía, ¿no? La divulgación histórica, un poco, insisto, esos manuales escolares y esas revistas comerciales del ramo, ¿no?, han hecho una divulgación pretendidamente aséptica, ¿no?, sin entrar en valoraciones o en juicios, sino presentando una serie de hechos objetivos metidos en cajones, ¿no?, o directamente pues han posicionado, como vemos ahora, con la historia que se fabrica desde los canales ultraderechistas que han proliferado en la última década, ¿no? Ahí pues asistimos a los historiadores que más venden, ¿no?, en toda la península, como son Pío Moa o César Vidal, ¿no? Nos encontramos en un extremo opuesto a ellos. Algunos hemos estudiado historia, pero realmente somos autodidactas y viniendo del PUN y del ámbito del astelotumismo, pretendíamos un poco hacer que alguien que lee, que investiga y que utiliza una metodología más allá de unos medios, ¿no?, que se ciña a una disciplina científica, pues no tiene nada que envidiar en cuanto a contenidos, análisis y sobre todo al tratamiento de ciertos temas por sus verdaderos protagonistas, ¿no? Claro, es que la cuestión está en que como no nos sentimos identificados con la historia que nos venden, la historia que te venden en el colegio, la que te venden, como ha dicho Raúl, en las revistas, la que, bueno, algunos estudian en la universidad, pues sentimos que, ¿no?, que nos vimos en la necesidad como de contar la historia desde un punto de vista desde el que nos sentimos identificados y también pues un poco, ¿no?, pues darle protagonismo a esa gente que no tiene voz, porque claro, la historia siempre ha sido escrita por los vencidos, siempre, perdona, por los vencedores, y claro, y siempre, ya me he perdido, siempre ha sido escrita por los vencedores. Y claro, y siempre, por supuesto, con unas connotaciones políticas y con unos intereses que yo creo que, o sea, que todos cuando escribimos, nosotros cuando escribimos nuestra historia también la escribimos en base a unos intereses que son los nuestros. Pero precisamente por eso, como los intereses de toda esta gentuza, pues como ha dicho él, Piomo, desde Piomo hasta cualquier catedrático universitario, no son los nuestros, pues nos hemos sentido la necesidad, ¿no?, de contar la historia desde otro punto de vista y, como él ha dicho, sin ningún tipo de, o sea, sin necesidad de tener unos estudios o sin necesidad de tener una especialización. De hecho, o sea, nosotros en la revista, pues sí que hay gente que estudia sus carreras y tal, pero luego, o sea, pero por ejemplo, nuestra maquetadora no tenía ni idea de maquetar, se cogió una vez un librito de esto de autoayuda de maquetación e hizo la maquetación. Y entonces, pues, estos son los resultados. La revista, pues, estamos todos aprendiendo, tiene pretensiones de crecer, por supuesto, hay muchos fallos estructurales y de forma que está abierto, digamos, a la crítica y a esa queremos aprender, pero a la vez lo que proponemos un poco es una búsqueda de personalidad, ¿no?, que homenajee acontecimientos, sucesos, personajes, coyunturas enterradas por el oficialismo, ¿no?, enterradas por esa historiografía que comentábamos antes, ¿no?, y por su difusión, que trate temáticas sí cabe más underground, pero analizadas por sus verdaderos protagonistas, no por sociólogos, gacetilleros de tres al cuarto, carentes a menudo a propósito de códigos de análisis para acercarse, pues, a mundos, a luchas sociales en las que estamos imbricados y de las que no pretendemos ser ningún brazo reflexivo, sino simplemente, pues, una aportación más, una referencia más que, pues, con pretensión de crecer y de generar ese registro histórico que, cuando pasen, pues, dos, tres décadas, no existirá respecto a esa vida tan, tan novelada que cualquiera podríamos llegar, ¿no? Una tercera vía de esa búsqueda de personalidad serían temáticas globales desde una perspectiva netamente anticapitalista. Como bien decía Olaya, la perspectiva es tendenciosa, absolutamente. Pretendemos, o la idea base es un poco hacer de la lucha de clases la sinergia, el motor de cambio de los procesos históricos. No dar con un lenguaje periodístico que da relevancia, pues, al dato concreto, sino a la coyuntura, ¿no? Conseguir capacidad de influencia fuera de estos papeles, ¿no? Como entendemos la contrainformación. No cambiar la estructura, los maderos son los malos y nosotros, sino directamente conseguir capacidad de influencia fuera de estos papeles, ¿no? Dicho en plata, pues intentar que el barniz de radicalismo, que a menudo expira a los 30, o por lo menos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, pues sea algo más que eso y de alguna manera, pues, al menos se conozca la historia precedente de los tinglados en que puede verse involucrado, pues, un joven que se aproxima, como todos hicimos, a ciertos ámbitos con otras motivaciones. Esto un poco serían las características. Como objetivos del proyecto, fomentar canales, parcelas, cooperativas, ¿no?, libres de toda interjección, subvención o control público o privado. Nuestras propias parcelas, ¿no?, siguiendo, pues, esa idea del hazte lo tú mismo y esa idea ya de décadas, de esas tradiciones utópicas que sin sentirnos exactamente herederos, pero sí que quedan patentes, ¿no?, y que nos parece que han envejecido bien y que han madurado bien con el tiempo, ¿no? Luego, por otro lado, lo que tú decías del hazte lo tú mismo, también eso era un tema que, ¿no?, que, o sea, nosotros que venimos de, pues, del rollo del fanzine y tal, queríamos hacer algo, o sea, que también tuviese como un poco más de calidad sin menospreciar el fanzine. O sea, en el sentido de que, bueno, pues de que queremos sentarnos, queremos dar una maquetación, coleccionable. O sea, claro, un coleccionable, algo así, ¿no? Porque tantas veces hemos hecho fanzines que luego hemos visto en los bares, pues, o hechos turulos o pisoteados en el suelo, pues queríamos hacer algo, ¿no?, que tuviese, es que tampoco quiero decir más calidad porque no quiero menospreciar el rollo fanzine, ¿no? Pero que sí que tuviese un curro, a lo mejor, que no fuese simplemente pues que te coges con el Word, te haces, ¿sabes? Te escribes lo que sea, haces fotocopias, sino pues que ya tuviese pues no sé, pues, ¿no? Pues el, más... El curro lo tiene, evidentemente, porque, como decía antes, esto no es opinión, ¿no? Esto rebasa un poco el... es criticable y es tendencioso, pero tiene un análisis, un barrido bibliográfico, sobre todo utilizando fanzines, pasquines, ese material hecho por y para algunos de los protagonistas, hemerotecas, exposiciones monográficas, tiene un análisis de esa cuestión y tiene unas conclusiones. Por ejemplo, en el artículo sobre la revuelta estudiantil, pues sí que acudimos a fuentes, a informantes, fuentes vivas, fuentes directas, ¿no? Hacemos entrevistas, un poco ejercicio de observación participante, antropológicamente hablando. Entonces, intentamos seguir ese rigor en los artículos, que no sea un cúmulo de datos enciclopédicos sin conclusiones, sino un poco pues que tenga esa metodología científica, si puede llamarse de algún modo, que hace que sin disponer de corresponsales en tal yacimiento en Jordania, pues... y sin tener fotos en color, sin tener, podamos digamos, hasta el nivel de revistas comerciales del ramo, que, como digo, pues en buena medida están subvencionadas por obras sociales de la banca. Claro, eso también está, o sea, el hecho también de que pues todas las revistas que vemos de historia siempre estén financiadas por la comunidad autónoma de no sé dónde, o por el partido de no sé cuántos, pues eso también hace que los artículos que salgan en esa revista, o sea, aparte de que tengan que tener un espacio limitado, porque claro, eso tiene un precio, tiene que tener un espacio, pues también observamos que, aparte de lo que hemos hablado antes, ¿no?, de las directrices políticas que tienen que seguir esos artículos, muchas veces los encontramos vacíos de contenido. O sea, que, no sé, un artículo que te hable, yo qué sé, pues de mayo del 68, que en cuatro páginas, te saquen un artículo en cuatro páginas, luego te lo lees y muchas veces no dice nada, no lo digo por el tuyo. Ahora que has dicho... Perdona, ¿has terminado? Sí. Ahora que decía mayo del 68 no venía a cuento, pero quería comentarlo, ¿no? Yo trabajé en una revista, digamos, de 40.000 ejemplares de tiradas subvencionada por el negocio inmobiliario, y me pidieron que escribiera sobre mayo del 68 y tuve un conflicto por el que acabé siendo echado, simplemente por calificar a la DGS, diciendo el 68 español, y por calificar a la DGS de Sol de un lugar sórdido, un adjetivo, cierto, pero cierto en adjetivo, fui entonces, claro, cuando aparentemente la estructura era bastante horizontal y bastante abierta, pero también ahí pues la inexperiencia editorial le hizo ver un poco que los que pagaban la revista pues tenían 60 años y efectivamente habían estudiado en la Complutense en esa época y no podían comulgar con algo tan lógico, ¿no? Entonces me he perdido. Hay otras publicaciones que es su versión en castellano, su edición española, digamos, llegan hasta los 250.000 ejemplares de tirada, National Geographic Historia. La aventura de la historia desde Barcelona pues sería la publicación comercial que más tirada tiene, ¿no? Entonces, la falta un poco de, en ciertos ambientes en los que nos movemos, un poco de reflexión, de que es necesario pararse y tener una perspectiva crítica respecto al entorno, pero respecto también a nosotros mismos, ¿no? Esos eslogans, esos principios, esas rutinas que conviene replantear, ¿no? Porque a veces son rasgos meramente superficiales, ¿no? Que a diferencia del cooperativismo, que a diferencia de la creación de parcelas cooperativas o autónomas, sí que han envejecido mal, ¿no? Puesto que aspectos un poco como la transgresión ya no tienen el sentido que sí tenían antes. Digamos que lo que hacéis que es periodismo de investigación, no, de cosas ocurridas, ¿eh? No, en realidad sería ensayo histórico. Yo veía como ensayo histórico rescatando o pretendiendo rescatar un montón de capítulos que... Recopilar temas que nos molan. Exacto. y escribirlos. Es lo que hacemos. Claro, claro que investigamos, pues, claro. Vosotros si vais a mirar los libros que han escrito los vencidos, o sea, los vencedores, ¿sabes? No tiene por qué, o sea, depende del artículo que escribas, porque también yo creo que o sea, a la hora de escribir un artículo, yo creo que también tienes que leer lo que dicen otros, pero lo que dicen otros de todos los palos, es mi opinión, porque luego tú en tu crítica está el querer creerte una cosa o no. Espera, que te acabo de contestar. La cuestión está en que, por ejemplo, pocos libros hay, cuando, yo qué sé, de los ilegalistas, pocos libros hay que los vencedores hayan escrito, porque a lo mejor son temas tan marginales que no interesan y son temas pues que a nosotros nos molan y queremos recuperar. O sea, tampoco es una cuestión de hacer periodismo de... O sea, no es periodismo. Si sería periodismo sería de algo también más actual, ¿no? Pero sí. He querido poner el ejemplo ese de periodismo de investigación de lo que ha ocurrido ya en... Exacto, como bien has dicho, el periodismo radicaría en un hecho más espontáneo, más concreto, más sin analizar una y sin un lenguaje. Quiero compararlo, pero algo así. La parrilla de temas, un poco con la que empezamos y ahora van surgiendo más, eran pues esas conversaciones en esas noches insomnes largas y largas sobre esos temas que nos gustan. Y tú vamos, sabes. O sea, temas sabes, de borrachos, de cuando estamos todo el día, en el bar borrachos. Con el fumado y hablando aquí de un montón de cosas que nos molan, pues querer un poco plasmarlas. Exacto. Porque luego también otra de las cuestiones por las que nos sentimos animados a hacer la revista es que nos encontramos, nosotros que venimos pues del rollo Cupa, del rollo Antifa, de tal, o sea, sin querer menospreciar, ¿no?, el ambiente en el que nos hemos movido, pero sí que vemos mucha falta de información, sí que también vemos como que mucha, o sea, que hay mucha gente que hace un montón de cosas que están de puta madre, pero que luego a lo mejor tienen como poca... Que no sé cómo explicarlo. Quien mueve o debe mover, consideramos las estas, pues es la generación, por ejemplo, la veinteañera. No mover en el sentido de tal, pero realmente... encontramos como mucho vacío a la hora de, por ejemplo, tocar ciertos temas. O sea, nosotros, por ejemplo, en Madrid hay poca gente que conoce el rollo de lucha autónoma, que no es que me parezca ni mejor ni peor, pero que creo que, joder, que como herederos de cierto movimiento debería de haber cierta información sobre eso. Y entonces, o por falta de información, o porque muchas veces la gente ve un libro y no le apetece leérselo, porque dice, este tocho que me voy a leer. Pues entonces, lo que intentamos, que sin ningún tipo de intención de adoctrinamiento, por supuesto, ni nada por el estilo, pero sí intentamos pues de tratar, o sea, de llegar a ese tipo de gente, que es nuestra gente, pues de llegar y de decir, mira, tronco, o sea, puedes leer un montón de cosas que están de booty, que no tiene por qué ser un tocho enciclopédico, sino que es parte también de nuestra historia y es parte también de, ¿no?, de quien puede ser nuestros antepasados, porque no es gente que... Claro, recuperar... accesible para la gente que puede interesar. Ahí está, ahí está. Claro, sí. La gente joven ahora tira más por internet, tío. Los círculos donde distribuimos, tanto en Madrid como en el resto de lugares, no se cierran un poco a lo que comenta Olaya, pero sí es verdad que le damos mucha importancia a esa parte, ¿no? Consideramos esa parte como la valía humana y la fuerza de choque sin precedentes respecto a los 90, que es lo que hemos vivido y lo que podemos aportar un poco, el necesario conocimiento de la etapa anterior y un poco romper con esa rutina estopio que comentaba. Y entonces que ese barniz de radicalismo pues se supere y no necesariamente pues implique... Una forma de vida concreta, sino simplemente pues seguir creando esas parcelas y creando, perdón. Y esa parte le da mucha importancia, como el hecho de que en todas las bibliotecas sociales, en todos los lugares en los que presentamos en tal, siempre haya una ejemplares de cada número, siempre, o sea, nos ha interesado sobre todo moverlo. Sorprendentemente se ha autogestionado con el tercer número, ya no nos cuesta dinero hacerlo y estamos flipados, ¿no? Porque cuando hemos tenido grupos de música siempre nos costó dinero toda la vida y entonces pues el hecho de que tal pues nos y la aceptación pues que tenga en joder. Majestad. Entonces como comentaba pues le dábamos importancia a el proyecto. Surgió de un modo pues absolutamente antilucrativo, ¿no?, de un modo un poco artesanal, pero que utilizara un poco pues lo que creíamos que era un fondo bibliográfico, una serie de fuentes que podían ser ajenas a escribir nuestra propia historia, ¿no? Escribimos sobre el mundo de los cabezas rapadas realmente porque en castellano apenas había títulos, salvando Carles Viña en Cataluña y tal, que hubieran tratado el tema, ¿no? Veíamos como cierto registro histórico no va a quedar si sus participantes directos pues no lo fomentan y no crean eso que es tan importante como otros muchos aspectos meramente lúdicos, ¿no? Entonces, la revista no tiene un patrón de tienes que ser anarquista o tienes que tener unos códigos, no. Cualquier persona, el dentista, pues podría en un tal leer un artículo y producir ese efecto como producir una revista. Por supuesto, se ve el palo del que vemos, pero creo superamos ese lenguaje fancinero en el que ese regustillo le tiene que dar al lector, por supuesto. Que no tenemos nada que envidiar revistas comerciales, ¿no?, sobre un buen abanico de temas de los que dudo que pudieran pues llevar una observación participante o una serie de cosas como son los paquines, los fanzines, las radios libres, las fuentes cinematográficas que de las que disponemos, de las que somos frikis, de las que son fetiches para nosotros, ¿no?, y realmente pues de las que existe bastante desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, ¿no?, que quizá pues no tienen el nivel, digamos, de organización política que podía en los 80 grosso modo existir en Madrid, pero sí tienen otros muchos valores que creemos son los los mejores que hemos conocido hasta la fecha, ¿no? La primera parte, como os comentaba, era un poco cómo se ha tratado la divulgación histórica, y la segunda parte, pues realmente la hemos hecho ya, que eran las características y objetivos del proyecto. Respecto a lo que decías tú de la historia de los otros y demás, me quedaría por añadir que desde hace un par de décadas se ha dado voz a los sin voz, ¿no? Los departamentos universitarios son en realidad, en un 90%, investigadores al servicio del sistema, ¿no? La socialdemocracia es el culmen de un proceso evolutivo en el que realmente nos ha vendido un tinglado como el menos malo, pero que es un tinglado que a todas luces somete, digamos, a más de la mitad de la población mundial. Entonces, realmente el dar voz a los sin voz, la historia de los otros, ya desde los años 80 proliferó, ¿no? con microhistorias, particularismos históricos, historia de la vida cotidiana y las clases populares, no la historia de las élites, ¿no? Nos enfrentábamos a temas como, por ejemplo, los celtas, los pueblos prerromanos, en base a las fuentes indirectas, observadores, digamos, griegos, romanos, que habían escrito sobre ellos, ¿no? Entonces, eso empezó a cambiar, ¿no? Observadores castellanos en América, observadores anglosajones en el... Entonces se buscó esa otra perspectiva, ¿no? El dar voz a los sin voz y el construir otra historia, ¿no? La historia no son los hechos objetivos, es el registro que se hace sobre ellos, que aglutina, como decía antes, investigación, análisis, interpretación y difusión de conclusiones. Difusión en el mundo científico, pero difusión también en el conocimiento popular. Consideramos que es flagrante, ¿no? como ciertos temas los entierra el oficialismo y como ciertos temas pues, pierden relevancia, ¿no? Ningún medio de comunicación se plantearía ni por asomo, ningún medio, digamos, masivo, el considerar la piratería en el Índico como una legítima vía expropiatoria a un primer mundo que condena a morir de hambre con barriga y moscas o realmente a darse a la vida pirata, tener un chalet, un todoterreno y un montón de... Realmente esas temáticas no se plantean desde esa perspectiva, ¿no? La transición en España, ¿no? Los defensores de la libertad, ¿no? que ahora se reclaman, básicamente se repartían cuotas de poder inexistentes y existían los verdaderos antifranquistas, los guerrilleros maquis, tanto comunistas como anarquistas, como simples bandoleros, que realmente sí que han sido apartados, se ha escrito sobre ese tema, pero en la historia, en esa historia global, como decía, que se interpreta desde estructuras, lo que llega al conocimiento popular es muy poco al respecto y ciertos sucesos, ciertos... pues no se da la relevancia que a otros que interesa un poco pues justificar, ¿no? Justificar pues una serie de excesos. Dar voz a los sin voz, esa historia de los otros, se ha traducido pues a nivel, por ejemplo, en arqueología, en la Autónoma de Barcelona ya hay departamentos feministas, ya hay departamentos, aun estando institucionalmente en la universidad, pues tienen nombres como historia de las formaciones precapitalistas. Hay, digamos, un interés por ello, pero generalmente pues el historiador o presenta un modo aséptico, ¿no? O directamente es un facha del porte de los de intereconomía y demás, ¿no? Ahí todas las noches vemos tertulias, vemos en las que un poco pues se envenena la actualidad a nuestro modo de ver con el objetivo pues de alarmar, ¿no? a ciertas clases sociales, a ciertos estratos, y de dar una visión pues dramática de esta España no la va a conocer ni la madre que la ha parido, ¿no? La cultura como arma, digamos, es un poco otra declaración de intenciones que haríamos, ¿no? Creemos la unidad y la cultura como partes fundamentales de conseguir capacidad de influencia fuera de aquí. La pretensión de este proyecto, viendo que se había autogestionado el tercer número, era aglutinarlo con otra serie de historias que tenemos, ¿no? Pues algún libro, algún otro, y aglutinarlo en un futuro proyecto de autoempleo cooperativo. Todavía no estamos en esa, pero viendo pues, la aceptación que ha tenido y currando pues, al detalle en internet, en los correos, en pateando mucho, el contando con el apoyo de gente como hemos tenido pues, para venir hoy aquí, ¿no? Se consigue y realmente pues, no es necesario ningún tipo de control institucional y ningún tipo de legalización al respecto. Si hacemos libros que queramos incluso darle una distribución comercial, no tendremos inconveniente en poner el ISBN en el código de barras y un poco pues que sea todo legal. ¿Perdón? Sí, para de todas maneras están llegando los presos sin código de barras, ¿verdad? Las revistas. O sea, que en principio eso sí, eso lo valoramos. Algunos ámbitos, digamos, que no eran exactamente los nuestros, pero que sí consideramos nuestros en realidad, por convencionalizar, ha tenido mucha aceptación la revista, pero pues se plantearon cosas como temas como la publicidad, pues ciertas temáticas, ¿no? En realidad, puede parecer a lo mejor algo vacuo, ¿no? El tema de la publicidad no hemos sacado nada, no es un intercambio comercial, simplemente pues son lugares en los que se distribuye y han apoyado la revista. Y no es esa mercantilización que se quiso ver, ¿no? Sino simplemente pues un bono de apoyo. Yo no sé si sea un montón, ¿eh? Yo cuando vi la revista, el primer sí, no, lógicamente, ¿quién no? O sea, dije, hostias. Claro. Como que, o sea, no se entiende muy bien. Realmente, por ejemplo, en el número uno, pues este es su bar donde realmente parábamos todos, tú lo conoces. Realmente poco intercambio comercial ha habido aquí. Pero, o sea, fuera de Madrid, o sea, yo pues me imaginé, me pregunté a Loli, ¿no? Fuera de Madrid es como, por ejemplo, sí, Galaxia, claro. Le dieron la vuelta a la revista y dijeron, ¿pero esto es una revista de historia o es un bar de, no? Sí. Es como... Choca sí, hemos recibido alguna crítica con eso. Bien. Y la cuestión está en que... Lo ha puesto una tienda para... O sea, que lo ponen a veces ellos, perdón. Ah, la cuestión está en que, a ver, en que son sitios en los que nos han apoyado el proyecto, ¿no? Pues nos han dado algún bono de apoyo, el que no lo ha dado, el que no, ¿no? Ni 60 pavos hemos sacado. O sea, no hemos sacado nada, pero que en verdad, o sea, pues simplemente, pues esos son los sitios en los que se vende, son colegas nuestros, tampoco queremos que estemos anunciando el Carrefour, vamos a ver. O sea, simplemente, pues son los sitios, que son sitios, que son lugares que son de nuestros colegas, que nos venden la revista allí, y bueno, pues nosotros también es una manera de auto, o sea, de apoyarnos, sí, sí, sí. Y que nos apoyen ellos, sí, y les apoyamos nosotros. Una propuesta, ¿no? Si pone puntos de venta en Madrid, o algunos puntos de venta, y fuera, como se dice, oye, un montón de sitios fuera, se puede entender mejor, sin más, ¿eh? Pero sí que nos lo han dicho en alguna ocasión y tal. Gente de allí realmente pues puede considerar apología del exceso o de los tatuajes, pero ciertamente no hablamos de... Pero es que nos ha pasado, o sea, nos ha pasado de gente que no nos ha querido distribuir la revista por eso. Nuestros colegas que tatúan, por ejemplo, Potencia Hardcore, que sí es una referencia como Gastaca, como Gastaca aquí, similar, pues nos dan los 3 pavos, la dejamos a 2 pavos a los distribuidores, ellos nos dan los 3 y le ponemos el anuncio, es decir, realmente no... Y por lo demás, ese era un tema que sí que allí nos hicieron bastantes observaciones. Tampoco les estáis pagando por tener ahí el este, o sea, es un cambio, digamos. Claro, ¿no? Pero la gente que no conoce a lo mejor muy eso, pues... Pero nos ha pasado gente que no nos ha querido distribuir la revista porque lo han visto como, ¿no?, un rollo publicitario, pero es que yo entiendo que vamos a ver, o sea, rollo publicitario, o sea, ¿qué publicitario? No creo que sea un anuncio aquí de yo qué sé. Pero que también apoyar los lugares que son nuestros, los lugares en los que nos movemos, efectivamente, gente que es militante, que son compañeros, que es un trabajo de difusión, ¿no?, y de apoyo. No son los estudios de tatuos de guays de la calle, claro, Montera, no, en realidad son nuestros sitios de Vallecas o librerías asociativas, bares, o sea... Frito de Pero pues con esa lógica es una forma de demostrar que el apoyo es muy bien, que no se... Estoy presentando la revista en Bilbao, luego te llamo. Bueno, y si dinero tampoco es para hacer la revista. Claro, es que esa es la cuestión, o sea, que es que esto no nos sale gratis. Distribuyan, ¿verdad? Entonces, al final no es cambio de dinero, ¿no? Es porque te distribuyan en el revista. Sí, sí, o sea, a quien te interesa que llegue, pues es a la gente que va al infierno, a la gente que va a tatuarse a Vallecas o a... Hicimos una fiesta, por ejemplo. O sea, que no sea más gente, ¿no? Sí. Puede haber a Mario Barrio, claro. Al final, ¿no? Nuestra intencionalidad era que la revista se moviera, que se conociera, que llegara a los sitios, que llegara, que se autogestionara ya en el tercer número, no lo podíamos imaginar. Puso nuestro colega el fumado 900 pavos para empezar, y yo creo que ahora mismo estamos, que tenemos todo pagado, que tenemos... Entonces, joder, la aceptación ha sido muy grande, ¿no? El Madrid ya las últimas no venía nadie, ibas a la universidad y no venía, pero por ejemplo, venir hoy hasta aquí y ver que joder, que hay interés por ello y qué tal, la revista funciona, va muy despacito, pero funciona en ese sentido. Entonces, los vistos de fuera, pues siempre existen prejuicios en todas direcciones, ¿no? Unos son cafés descerebrados, que llevan botas y patean a la gente, otros son hippies come flores, qué tal, otros... Pero en realidad yo creo que esos prejuicios pues un poco se van salvando, porque es un poco una de nuestra declaración de intenciones, romper esas historias y no ser relazo reflexivo ni dogma, pero sí, yo qué sé, fomentar algo pues tan válido como un grupo de música, como canales realmente alternativos, ¿no?, de difusión contra cultural. Simplemente interesante, ¿no? Al final, como puede cualquier otra cosa, un grupo de sucesos musical, de los que, claro, efectivamente, sí, es el mismo nivel, es una un poco dar contenido a algo que no es meramente lúdico, ¿no?, como por desgracia, pues ahí en Madrid al menos sí que se parece lúdico cuando se ve la gente que hay en lo lúdico y quizá la otra poca que hay en otras historias, aquí se palpa que existe mucho más, al menos como yo lo puedo Entonces, un poco pues todas esas... Lo que yo veo, yo me baso, por ejemplo, en los correos que he recibido, opiniones respecto a los números que hay, han sido más de aquí que de ningún otro lado, ¿no? Pero claro, entonces los jueces nada, por supuesto, y hay que un poco, para hilar fino... Porque no ha llegado a otros sitios, tampoco... Para hilar fino hay que conocer todo bien, ¿no? Y como decíamos antes, para ser anticlerical, antibeato, hay que conocer un poco mínimamente cómo funciona y cuál es la estructura de la Iglesia. Las fuentes, ¿no? Las fuentes de... Pues igual, ¿no? Entró en los jueces nada, pero sí que es verdad que realmente aquí es donde más correos o más opiniones, más esos he recibido. Hasta ahora. ¿De Habla de Madrid? No, no, de Euskal Herria en general, ¿no? De Barcelona también, pero más de aquí, ¿no? De Madrid mucho menos, en realidad. En el ámbito universitario y en el último ámbito más académico, pues esos espacios que eran nuestros en los 90, ¿no? Sin volver a un pasado mejor, pero... Esas librerías, esos locales, esos tal, pues realmente no nos dan facilidades. De hecho, les incomoda, ¿no? No algo hecho por y para alumnos, eso les incomoda. Incluso sitios un poco más alternativos, un poco más asociativos, ¿no? Pues tampoco es que nos critiquen ni nada, pero bueno, en el país de los ciegos, el corto es el rey, ¿no? De todas formas, la universidad en general, yo aquí no tengo idea, pero en Madrid, en Granada, en general, en el Estado español, la universidad no es lo que era hace 10, 15 años. Efectivamente. El hecho de que quizá la universidad era un foco de infección, efectivamente. Y ahora, pues... Ningún tiempo pasado fue mejor, pero sí que es verdad, en los 90 pues controlábamos espacios, estructuras, ¿no? Que no dejábamos pues a partidos, otro tipo de organizaciones paraestatales o para gubernamentales, y detalles tan tontos como que haya que consumir en la cafetería, que no se pueda fumar, sacar el ticket, y no dan lugar pues al hervidero que en las carreras de letras de los pagos como nosotros, que sus papis pagaban una carrera de letras y se podían permitir zascandilear, leer, hacer conciertos, por abrirse la cresta, ¿no? Todo eso desde fuera parece que se ha perdido. Y no se fomenta la librería, por ejemplo, una revista de poesía, de tal, te la dejan ahí meses, pero esta la pones y la ponen por tal, directamente dicen que te vayas a tomar por culo. En periodismo, de hecho, un votante de Esperanza Aguirre, probablemente el librero, pues me sugirió eso. Entonces, pones un tenderete, pones uno como esto, y vendes, te echas ahí el día y vendes revista. Pero los espacios un poco esos, pues no, pues sí, incomoda. La universidad, ¿no? Antes no me pidieron. Claro, ¿no? La ¿Has mismo. Comido la una, ¿no? Detalle, joder. No, esto aquí no se vende, pero ¿cómo que no se vende? Y sabemos que se vende. Parece que no, pero fumar... Espera, Raúl, que quieres preguntar algo. Perdón, pregunta. ¿Qué fuentes tomáis? Yo entiendo que es muy difícil. Por ejemplo, estamos leyendo un artículo del tema de los nazis y tal. Es muy difícil... sacar un artículo de estos y joder, y no acudir a lo clásico, ¿no? Quiero decir, a las fuentes históricas clásicas. Entonces, ¿de dónde sacáis esta información? O sea, ¿de dónde indagáis en todo este tema? Es que eso también yo, porque me ha comentado el chico ese antes, que no está, que, o sea, en las fuentes clásicas, yo pienso que no tiene por qué ser malo, porque por ejemplo hay artículos como el de las revueltas estudiantiles, que ya simplemente por hacer un artículo sobre ello, aunque acudas a fuentes igual un poco más sorprendentiosas o lo que quieras pensar de ellas, simplemente por hablar de eso, yo era un tema que no tenía en absoluto conocimiento, ¿sabes? Y aunque sea, no sé a qué fuentes habrán recurrido, pero era algo sobre lo que no sabía nada. No, bueno, yo por interés. Recurrimos a todo tipo de fuentes. A todo tipo. Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, hay ciertos temas que yo creo que da igual a qué fuentes. Que el tema claro. En sí, que no... En el caso de las revueltas estudiantiles, la primera, ¿no? Es la fuente de la... Sí. Bueno, ¿perdón? El tema de las revueltas de 89 es la primera, de donde más material se ha extraído. Hay dos fuentes fundamentales ahí a ese respecto, que son hemeroteca y entrevistas individualizadas. Hay solo un libro hecho por Peña del Rollo, entre comillas, sobre el tema, pero al hilo de un poco, pues decíamos, parecía que el 15M era el año cero de lucha, parecía que tal, y se ignoraba cómo, pues en Madrid y en Bilbao, y hubo, pues realmente se puso en jaque a un gobierno y se puso, pues hay cosas que la gente ignoraba por completo. La perspectiva histórica no es muy grande y las fuentes, pues se reducían a ese compendio del rollo en Francia y aquí, y a hemeroteca. Entonces ahí es un poco acudir a gente que participó en los diferentes colectivos, en las distintas perspectivas. Y, lejano, o sea, claro, son episodios que quizá pues, hay que tomar todavía con pinzas porque son 20 y pocos años y se ven con excesivo romanticismo, quizá, ¿no? Pero fuentes, como comentabas tú... Es difícil. Es difícil, claro, pero para eso también... Tiene que ser muy positivo no acudir a esas fuentes a las que todo el mundo acude cuando escribe un artículo, pero también lo veo muy complicado, por ejemplo, en un tema como el nazismo, que quiero decir, a entrevistar ahora a un tío que Entrevistas son épocas coetáneas, entrevistas salvo épocas coetáneas que hay informantes vivos, digamos, de finales de los 70 en adelante. Ese tema no es prototípico porque intentamos que no salgan artículos que venderían una revista comercial. Vikingos, gladiadores. Entonces, quizá ese artículo sí puede venir una revista, pero consideramos necesario, digamos, pues clarificar, ¿no?, una serie de cuestiones o una serie de... el fascismo, tal. Ya se había desvirtuado un poco lo que era el fascismo, el antifascismo, porque realmente se había quedado... se extrapolaba cualquier tipo de organización social del mundo árabe. Entonces, un poco el hacer una matización al respecto y un poco, pues, que se distinguieran diferentes totalitarismos, autoritarismos, militaristas, como se quiera llamar, era necesario, y yo por suerte dispongo de una buena biblioteca con títulos pues hechos en los años 70, por ejemplo, sobre bibliografía meramente fascista, ¿no? Novela, el manejo de esas fuentes a todos los niveles es fundamental para el historiador. Claro, la crítica luego que tú tengas, ¿no?, a la hora es de leer una fuente, si tú vas a escribir algún artículo sobre fascismo y acudes a algún autor fascista, o sea, también es saber, ¿no?, desde qué punto de vista y la visión que, o sea, que tú estás leyendo, ¿no?, la crítica que tú tienes con respecto a eso. Resulta necesario, sin apología, sin... Y hace poco oí a una persona y dije, joder, al final va a tener razón. Dice, mira, para que una persona tenga inquietud por saber la verdad, necesita ver Intereconomía y La Sexta. Dice, y entonces automáticamente se le empiezan a cruzar los cables... Y entonces empieza a buscar por su cuenta de las movidas. Te añadiría ahí metido la cuñita el canal de Vallecas, por ejemplo, Telecara, lo han tenido que cerrar. Y no sería el extremo realmente a Intereconomía y no la Sexta, porque sí que va el devenir de los movimientos sociales y el este. Y realmente pues se lo han puesto muy difícil para seguir enchufados y ahora mismo están interrumpida la emisión. Ese sería el antítesis. Se da mucho más. Los magnates de los medios pues están lógicamente mucho más a la derecha y esa historia sí se está haciendo y se está metiendo a diario. Con programas flagrantes, ¿no?, que revisan, iba a decir, un poco esa leyenda negra, ese... No, el propio César Vidal, que es historiador... El rancio ultracatolicismo español, ¿no? Títulos, el más rancio. Y el tío escribe sus libros de historia, también puedes acudir a él. Sabes perfectamente que la gran mayoría de las cosas que te cuentas son mentira, pero también tú sabes desglosar, ¿no?, lo que te está contando este tío. Pocos historiadores en este país pueden ahora mismo pagarse un chalet en La Moraleja escribiendo, y César Vidal es sin duda uno de ellos, sí, ¿no? Son bestsellers sus obras, ¿no? Hay de La Cierva, otros son más flojos, pero César Vidal y Juan Manuel de Prada y Pío Moa pues sí que realmente venden venden a saco. Nos estamos en el extremo opuesto, no tenemos a ese respecto ningún complejo, ¿no?, en ese análisis de la historia. Intentando contestarte, disculpa lo que comentabas de las fuentes, si vas a escribir sobre la antigua Roma, ¿no?, queremos abarcar todas las épocas, pues sí que intentaré buscar fuentes raras, ¿no?, pues libros de los años 50, un poco buscar la curiosidad, lo que puede ser un poco ameno de leer, ¿no? No es una revista científica, no el dato, sino un poco escribiendo sobre épocas recientes, hay que ir mucho a la hemeroteca y para esos artículos más underground, incluso más antropológicos, irá pues, a un montón de fanzines, de basquines, de esa ese registro, esa cultura subterránea, ¿no?, que transcurre de forma paralela y que no se ha esgrimido hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos libros sobre la movida madrileña y tal? O sea, es que documentales, ¿no? Sigues echando de menos algo, ¿no? Algo de lo que realmente has podido... Entonces, y crear ese registro es nuestra intencionalidad, ¿no? O sea, la ¿cómo investigáis en eso, por ejemplo? Para buscar fanzines de los 60, por ejemplo, que... Pues nos movemos en los sitios, o bien los tenemos pues alguno en casa, nuestros contactos, nos movemos en los sitios, Anselmo Lorenzo, CNT, Ateneo de Villaverde, bibliotecas sociales que a las que nutrimos siempre, intentamos que sean como aquí este sitio, pues suscripciones vitalicia, que siempre les llegue un número, y de alguna manera pues un poco crear eso. Internet mucho, como decía, hemeroteca, exposiciones monográficas, todo tipo de fuentes radiofónicas, cinematográficas, qué sé yo, ¿no? Cuando hablamos de historia contemporánea, pues vamos a documentos o a entrevistas. Cuando hablamos ya... Ola ya está preparando algo sobre la revolución neolítica, el origen del Estado y tal, y estamos yendo a fuentes arqueológicas, estamos, digamos, a fuentes un poco que requieren pues, una investigación multidisciplinar, ¿no? Como debe ser el historiador, ¿no? Por ejemplo, empiezas leyéndote un libro, ¿no? ¿Lo buscas en fuentes, digamos, alternativas? Por supuesto, sí, hay que manejar el mayor número de fuentes posibles. Sí, la historiografía para escribir sobre un tema hay que manejarla. Es que puede, o sea, existen muchas fuertes alternativas más de las que parecen, o sea, y es una de las cosas con las que nos estamos encontrando ahora. Mucho internet, sí, es verdad. Sí, mucho internet y tal, pero a lo mejor estás escribiendo sobre un tema y investigas un poco en internet y te das cuenta con que a lo mejor hay otra gente que ha escrito sobre ese tema que tú quieres tratar. Que no, que de repente no, en muchas cosas estás de acuerdo con esa persona y te lo flipas. Hay muchas más cosas escritas de las que puede aparecer. Sí, claro. Muchos son temas que te También creo que también tenéis una ventaja ahí. No sé cuántos de vosotros, incluso sé que tú estudiaste en historia en los 90, estáis metidos ahí en el apogeo, ¿no? Y hombre, aunque sea como que el tipo de la licenciatura sea historia, está dentro del blog de la universidad, vosotros buscaríais muchas formas de cómo nutriros de fuentes alternativas. Y yo creo que eso también, ¿sabes? Habrás aprendido un montón ahí a cómo investigar la historia que a ti te interesa, aunque estuvieses estudiando la historia que te estaba leyendo. Pues yo creo que ahí también tenéis muchas ventajas. Todas, ¿no? En realidad, o sea, en nuestro día a día lo hacemos a otro nivel, pero lo hacemos. O sea, cuando algo no nos cuadra estamos como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y buscamos la forma de hablando con la gente o yendo a fuentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo recuerdo de Lolite, ¿no? Que quería hacer la tesis sobre, no sé si el neolítico, no sé qué, de la sociedad matriarcal y al final le prohibieron a la universidad, ¿no?, hacer la tesis sobre eso. Pero consiguió, mediante algunos profesores o mediante algunas movidas, tener una mínima pista. Entonces, le costó un mogollón y no lo consiguió, pero sí encontró fuente. Entonces yo creo que en realidad trabajando los mismos profesionales son los que están escondiendo muchas cosas. Sí, sí, sí. Y te pueden dar muchas herramientas. Estamos hablando de los profesionales que ocultan la otra cara de la historia, ¿no? Eso también nos encontramos mucho a la hora de estudiar. Yo me lo encuentro, o sea, continuamente. O sea, te mandan a hacer un trabajo, que es un trabajo que te mandan a hacer ellos de cualquier tema, y cuando les pides un poco de bibliografía o buscar las fuentes o buscar algo, te dicen que no, que ese es un problema tuyo, que tienes que buscar tú, y dices, pero vamos a ver. Te ponen trabas precisamente porque no les interesa que haya gente que, pues que, o bien que les quite su puesto de catedrático de lo que sea, que ya ves tú, o simplemente que investigues y que encuentres otros puntos de vista. No, o sea, al servicio del sistema, completamente. Pero te encontrarías con algún profe que estaría un poco en el camino, te encontrarías con algún compañero que tal, y yo creo que eso os abre una... Todas esas fuentes, todos esos libros raros, alguien que lo puede traducir pues al alemán este libro tal, sobre todo ciertos temas, te encuentras con alguno. De hecho, comentamos ahora viniendo el viaje, pues siempre hay algún loco y tal, uno que era de antropología, que fomentó un poco los primeros colectivos antipatriarcales a inicios de los 90, era un colgado en Tirso de Molina, era un verdadero explorador. El resto es un poco la socialdemocracia, es al servicio del sistema, ¿no? Cómo se veía pues el tratamiento que se da a la guerra civil, el tratamiento que se da un poco a la es un poco pues un discurso que dices, joder, tiene que haber más gente como yo, ¿no?, que lo crea, y la hay. Y el manejo muchas veces de esos círculos, esas fuentes, esos cauces que vas creando incluso en la propia distribución, ¿no?, y ese reenvío de información, pues hacen que dispongamos de fuentes peculiares, ¿no? La información hoy es absoluta, millones de monitores de litio. Cualquier niño de 2 años maneja un monitor de litio, cualquier niño de 2 años, y tiene nociones de... Pero ese exceso de información quizá debería ser suplido un poco por cosas como hacía... Hay un problema también. ¿Cómo se informa, por ejemplo, la gente de la rebelión de los boxers de 1905? A través de la película de 55 días de Pekín. Y entonces la gente dice, ah, vale, ya me he enterado que era una secta de fanáticos que querían quitarnos a la civilización de nuestra misión civilizadora en China. Y la gente se informa a través de eso. Y como lo dice el actor este, que no me acuerdo cómo se llamaba... Charlton Heston. Charlton Heston, pues ya la hostia, la palabra de Dios. Y entonces pues la gente se informa. La historia, muchas quieren que se la cuenten sencillita, sintética, y si es posible, como te lo cuentan en una película, que te queda guay. Y entonces, claro, la gente es informada por muchas, en algunas ocasiones, o muchas, mejor dicho, por ahí, y ahí es donde está, que claro, luego le cuentas tú un relato contrario y te dicen, ¿de dónde sales? ¿De dónde sacas esa información? No sé qué. Bien, es verdad que la autoridad, o el sistema, o el Estado... han utilizado, empezar un concepto que es como la puesta en valor de la historia, ¿no? El rentabilizar económicamente pues la visitabilidad de yacimientos arqueológicos, o un poco pues de cara al electorado, de cara un poco pues a poner en valor lo que se tiene, como suele decir. aproximándonos a ciertos temas se tiende a ser aséptico. El Museo del Ejército, la pieza clave era el coche de Carrero, entonces ahora lo han quitado, han querido ser lo más asépticos posible respecto a la guerra, respecto a todo. Un poco ese discurso que un poco pues tiende a Lo que quería decir es que el relato de la historia a la gente le entra más por el tema audiovisual que por el tema escrito, porque el escrito tienes que hacer una abstracción, tienes que pensártelo tú, bueno, ya con las revistas comerciales, como tú dices, ya nada. Pero en general tienes que hacer una abstracción, un mayor esfuerzo, y la gente dice, no, que te cuenten el relato, que encima queda guay, que el protagonista sea guapete, te haga no sé qué, y que sea blanquito y tal, y no sé qué. La visión superficial que con la que se queda la gente realmente mucho, pues eso interesa indudablemente, ¿no? La película de Troya, con el dinero que tendrá, pues poner que Aquiles y Patroclo eran amantes, pues no, pues todavía en la mentalidad, entonces eso queda así. Incluso que ahora sea interactivo, que ahora pues exista una tendencia anglosajona de musealización, de incitabilidad. Sigue habiendo textos, pues en el Museo Arqueológico de Madrid hasta hace muy poco, al hablar de Numancia, ¿no? Los valores patrios en pos de la, llevando eso pues a la protohistoria, ¿no? Eso es relativamente reciente. Y hace que se refuerzan, digamos, identidades, llevándolas a un pasado muy remoto y tal. Eso interesa continuamente y la gente pues no se plantea ciertas cosas simplemente pues porque no las ha visto, ¿no? Y porque un poco saltarse las reglas del juego pues tiene lo que... Y la historia, por supuesto, que refuerza eso. Los manuales escolares pues lo llevan reforzando toda la vida, y aunque ahora son menos cantosos y cada vez pues la balsa de aceite que se ve, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, este mundo actual, como la consecución de... quizás sería más interesante tratar unas épocas más recientes que retrotraernos a... Pero en realidad son futuros consumidores de partitocracia, ¿no? La España un poco de la alfonsina, ya de bipartidista, pues en realidad es lo que hoy se fomenta ahí, y en buena medida pues se me he podido comprobar pues en departamentos cuando se escribía sobre la Guerra Fría o sobre determinados temas, pues como comentabais antes por ahí, claro que te paran los pies y claro que te dan muy pocas facilidades, ¿no? Cualquier programa de historia de América actual pues no incluiría la palabra genocidio al referirse pues a la conquista española, ¿no? Yo mi paso un poco de mi aparcamiento por la universidad, hacer una carrera fácil por la poca nota que tenía y lo mediocre estudiante que era, me permitió ver cómo el típico profesor de historia medieval con austríaca verde no es multidisciplinar, te echaba el rollo de la reconquista y tal, ¿no? El historiador hoy empieza a ser más multidisciplinar, a manejar diferentes fuentes. No puede saber historia medieval sin arqueología de estructuras, ¿no? Entonces, eso hoy pues todavía se ha fomentado como la historia de los otros, como esos departamentos alternativos, ¿no? Pero no se ha traducido realmente en una implicación y en mojarse, ¿no? Por parte de se han mojado quizá los profesores de secundaria a muchos niveles, más que un poco pues esos sórdidos departamentos donde antes residía la investigación, el dinero, los, pero que ya las autonomías pues lo han perdido y han quedado muy residuales, ¿no? Para lecturas científicas para cuatro enterados en un lenguaje no accesible al pueblo, pero que un poco cuenta pues eso, la visión de que interesa, o que interesa por esa visión lasa superficial que interesa, ¿no? La transición la hicieron estos tíos, el rey realmente fue el que tal, el que realmente pues nos vendieron un tinglao, nos vendieron un tinglao que del que otras personas de las que se ha hablado muy poco dieron una bochornante lección ética, ¿no? Como por ejemplo fueron los maquis, y eso pues al propio PC, ¿no? A la izquierda pues ya no le interesaba mucho. Me he ido de... Sí. Es la primera vez que me pasa. Bueno, a ver, voy a hacer una pregunta un poco. Me estaba viendo la cabeza, pues aquí hace poco tiempo, digamos, sí que yo tengo de alguna manera la sensación de que desde Madrid están surgiendo bastantes publicaciones que han adquirido, o sea, como pues desde la época del fanzine y tal, como un nivel de seriedad bastante grande, ¿no? Como puede ser, empezamos desde el que conocía pues es como Ruptura, el Todo por Hacer, pues publicaciones como la vuestra, tal, que de repente han adquirido como un nivel de seriedad, ¿sabes? Porque yo la palabra que me viene a la cabeza es esa de tomárselo muy en serio. O sea, ¿cómo surge todo eso? Que, no sé, al desconocer bastante el mundo madrileño, pues, ¿verdad? Y ver ese surgir, me parece curioso. ¿Quieres contestar? No, no, no, no, no, ahora ya. Sí, sí, bueno, a finales de los 90, un poco pues colectivos como Julis, como Lucha Autónoma, sí que había una autoorganización colectiva de barrio, ¿no? Sé que había varios centenares de activistas y sí que hubo un vacío con el inicio de los 2000. Se especializó, digamos, diferentes tipos de lucha, diferentes parcelas o ámbitos. Hubo, digamos, una inconexión entre... Entre grupos, entre barrios, pues hubo un poco más. Y era necesario recuperar, pues, esa por supuesto, la formación y la cultura, ¿no? Como desde el principio del siglo XX era algo fundamental, ¿no? En el devenir de antes de empezar a hacer absolutamente nada. Entonces, sí parece que eso ha remontado, pero es una nueva generación que en cualquier caso pues se ha crecido, se ha desarrollado ya en estos 2000, ¿no? Ya un poco pues a generalmente, ¿no? Por supuesto es muy importante que haya gente de 50 y 60 años, porque eso indica que realmente... Pero es una nueva generación donde pues esas barreras, esos prejuicios empiezan, yo creo, un poco pues a quebrarse, ¿no? En el mundo, por ejemplo, del antifascismo, un poco de calle, pues ha habido una especialización muy grande, se ha logrado pues una autoorganización y una fuerza de choque sin precedentes, ¿no? Prácticamente se les logró pues barrer, no se ha conseguido porque siempre vuelven, pero realmente pues ese tema se ha trabajado a un nivel que nunca se había trabajado. Pues desde los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? Desde ese otro... Y porque también la gente estará harta, ¿no? De que ver sus fanzines tiras por el suelo, es que lo que hablábamos antes. O sea, que cuando tienes una cosa, ¿no? Como tú dices, más seria, pues, ¿no? Lo que decíamos del coleccionable y tal, pues te da más ganas de guardarla que cuando es el típico fanzine de, ¿sabes? Que anda que no hemos visto fanzines nuestros, repartirlos por ahí, en un concierto, lo que sea, y acabar tirados por el suelo. O sea, y es que se da una rabia que tiras aquí horas, maquetando, escribiendo, y al final todo pisado por todos los borrachos bailando con... Entonces, claro, o sea, en el concierto o donde sea. En ese momento no creo que le interese, igual había... No, claro, pero en el concierto o donde sea, es por poner un ejemplo. Y también, por otro lado, con todo el rollo de internet, o sea, la gente, ¿no? Yo lo que veo es que la gente, pues ahora todo, que quiere ver algo en internet y se le da muy poco valor al papel. Entonces, claro, si tú presentas algo... más serio, pues yo creo que la gente se lo toma de otra manera. La posibilidad tecnológica que te lo da, ¿no? Porque ahora un grupo se puede autoproducir, se puede grabar, puedes hacer cine, puedes hacer tal cosa que, por ejemplo, antes no había, o sea, un poco más el corta y pega, y el arte lo tuvimos. Ese origen un poco de las piezas arqueológicas que eran los fanzines, las maquetas, las apartados de correos con un este mecanografiado. Entonces yo creo que la posibilidad tecnológica también ha ayudado mucho al respecto, ¿no? Y esos cauces de distribución y esa horizontalidad que ahora pues, se ha visto un poco en internet y tal, ha posibilitado un poco que todo esto pues se dé más a conocer y que realmente se vea el grueso y la dimensión de la gente que está interesada en ello y que realmente pues no tiene nada que envidiar siquiera cuantitativamente a otras cosas que parece que tienen más eco, ¿no? Pero que realmente pues no interesa promocionar, ¿no? Revistas pues hay un montón. Esta revista pues son tres pavazos, a lo mejor por poquito más tienes una en color, tienes una con... Pero bien, es verdad que difícilmente vas a encontrar, ¿perdón? No, te digo que por poquito más no tienes una. Por 3,95 tienes alguna. Entonces en esa relación pues es... Pero realmente la realidad un poco que yo humildemente he podido ver es que antes existía un consejo de redacción en las revistas en las que se daba más cabida al redactor. Hoy ya lo que existe es una cúpula de marketing, un director o una directora, probablemente pues el enchufado de turno de quien paga. Y claro, pero tú hablas de revistas oficiales. Revistas oficiales, claro, revistas, sí, revistas oficiales que hacen comerciales, que hacen tirar de 50.000 números, pues claro que por 3 pavos tienes una revista de la hostia, todas las fotos a color y todo el rollo. 100 y pico pavos, claro, al redactor y 4.000 euros al director, y si ya se lo utiliza para escribirme, se le va a 180 días o más. Entonces ese funcionamiento pues aquí no es totalmente independiente, ¿no? En ese exceso de información que tenemos hoy día que comentaba, pues creemos que es un sano, saludable, pues, vía, ¿no? De suplir, pues, uniendo un todo, ¿no? Pues uniendo... Pero que contestando a tu pregunta, que yo creo que se está poniendo un poco por las ramas. Es un poco par con palabras, ¿no? Pues que un poco, pues, todo lo que decía Raúl, ¿no? De la tecnología, que apoya un montón. También, pues, eso, el querer hacer algo, ¿no? Que dé más... No sé, que tenga más constancia, ¿no? O sea, sería equivalente, pues, al organizar eventos completamente autónomos, con un nivel, una calidad pues que antes o no disponíamos o no era habitual, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues ya lo pues se ha podido lograr. Eso también, lograr un concierto en un centro social muy grande, con una calidad de sonido y con unas estas, que realmente, pues ese tipo de cosas yo creo que van unidas en un todo, ¿no? Yo creo que No, pero me refería más, cuando hablaba de seriedad, me refería más al tono. Al tono. Cuando hablo de contenidos, de contenido, por ejemplo, de los ejemplos que te he puesto, de que tanto Ruptura te va a conocer, de vuestra revista, tal, como que sí que entiendo que de alguna manera, pues hasta. O sea, que ha habido toda una época también en la que los movimientos críticos, tal, no sé qué, se lo han tomado con menos seriedad, no ha habido un discurso tan trabajado, tan tal, o sea, y que sí que entiendo que en eso sí que se ha dado un paso adelante. Entonces sí que, así como en otras cosas, igual podemos hablar de algo chungo, como puede ser el hecho de que la gente ya no valore tanto el papel y se tire más de internet para informarse de cualquier cosa, o que se minusvalore en ciertas cosas, que la gente pierda contacto con cosas ya creadas, como pues, radios libres, otros medios. Vacío generacional. Por un lado, y por otro lado también hay que asumir un poco pues el legado y hay que asumir la responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Un poco pues lo que gente que ha podido participar en esta, pues a qué es lo que la gente joven, nueva, venga de donde venga, pues se acerca a ciertas cosas. Entonces, si bien es verdad que ustedes tenemos publicaciones de referencia como La Quincha, por ejemplo, que son tal, pero sí que creemos que el ladrillo panfletario o el lenguaje, que a lo mejor aquí puede también pues adolecer, ¿no? Que la gente no entiende nada, que no, pues echa bastante para atrás, convierte el leer en algo aburrido, convierte el acercarse pero a... Pero tú ibas a decir algo, ¿verdad? Sí. Es que, tío, estás cortando la peña. Que la movida, como dice Gonzalo, es que yo también me he dado cuenta, igual en Barcelona y en Madrid, así, de que las movidas que se crean a un nivel underground tienen un nivel mucho más serio que lo que tienen aquí. Mucho más serio. Y muchos más millones de personas. Claro, cuando hay un debate, hay mucha gente, o en una desocupada, en caso de Madrid y de Barcelona, las charlas de las que se habla pues son movidas muy, muy elaboradas o muy especializadas que aquí no pasan, ¿sabes? Aquí seguimos haciendo unas bases y seguimos repitiéndonos en ellas, ¿sabes? Que bueno, igual no es eso, ¿sabes? Igual no es una comunicación seria, ¿no? O sea, pero no sé, no hay editoriales en la que trabaja material bastante. Yo creo que donde más. En general. Es bastante elevado. Yo siempre he comentado eso, como que aquí en Euskal Herria hay un tejido social existente y un tejido social, y eso está ahí. Entonces, pues cualquiera que llegamos de fuera decimos, joder, que la gente en todos lados, que no funciona, que es la de gente, ¿no? Pero es como, se funciona bien, pero se funciona por rutina, como yo, ¿no? Es algo que está intrínseco en aquí, está intrínseco. Entonces, yo lo que he vivido fuera es que ha habido un vacío de como una pérdida de cultura generacional. Y sobre todo el rollo de fanzina y tal se transformó en un rollo súper elitista, en un rollo muy radical, un rollo que se queda muy de barrio, como mucho, que lo mueve entre tus compañeros de Burgos, de Valencia, de Barcelona y de Madrid, ¿no? Y que ha llegado a un punto después de 10 años en que yo creo que en general, o sea, en todos los miniguetos que he conocido en el Estado, que ha sido como un boom de vamos a salir del gueto, vamos a ampliarnos, vamos a ser más serios. Vamos a intentar escribir un poco, dejar constancia de cosas, porque las generaciones que vienen detrás nuestra están... Teorizar sobre lo nuestro, ¿no? Nuestro fanzine, nuestro órgano de expresión, boletín, el disco, un tal, o sea, si soy skin, pero claro. Crea una producción, ¿no? Ese es el tono de seriedad que hablas, porque creo que aquí se funciona por rutina, porque se puede tirar para adelante, ¿eh? A mí me parece un poco exagerado la forma esta de separar en dos, la parte tal, eso, o sea, por un lado está... Exagerado. Yo creo que también aquí hay grandes ejemplos, como lo he dicho el medio, la mayoría de ejemplos luego de este tipo de cosas no son representativos de lo que hay a nivel social en un espacio, en una zona, porque a veces, muchas veces, este tipo de cosas las llevan, no las llevan el pueblo, las llevan personas concretas, en la mayoría de proyectos. Sí, es mal, yo te voy a dar una opinión. Y aparte de eso, pues si me da la yo no. Aquí esto como lo veo comparable con el archivo del Chavo Calle Gorría, que era algo comparable de formato. Y que era algo que, pues eso, que ha salido del. Pues sí, de gente inconcreta, pero al final ha salido por. Eso salió por una persona que le dieron una página de deportes a un periodista de investigación. Y entonces, pues. Por otras razones, por esas razones, se hizo Alegoría Mardi Belcha, que fue pues una discaria de la hostia. Los canales en Euskal Herria están más que consolidados. Son periodistas que la hostia, o sea, en el nivel del Estado no ha salido... Claro, y puede ser comparable a... Puede ser comparable en formalidad, pero tiene formalidad. Pero Mardi Belcha tenía unos estudios de campo... Había un equipo de investigación de la... Estamos hablando como decía el compi antes, muchas veces ha hecho una idea que era muy interesante, que es que estas cosas no las lleva al pueblo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría, tampoco venía mucho cuento, pero que os comento el underground, ¿no? Es que yo no he entendido eso de que estas cosas no las lleva al pueblo. ¿Qué es lo que no lleva al pueblo? Cuando hablamos, por ejemplo, del underground, ¿no? Del alternativo. Sí. La Diputación de Donosti es quien más ha publicado y los demás sobre todo. O sea, es que no he entendido, es que no está aquí el compa. Bueno, pues entendí lo que quieres. Que acaba de intervenir el cuando Amaya te ha referido, digamos, las publicaciones que. O sea, te referías, digamos, a que es una respuesta a los movimientos sociales en cada entorno. Yo creo que es una realidad muy diferente. O sea, ¿cuánta radio libre hay en Euskal Herria? El Logan de Gasteche, el rival de Gasteche, ¿va? ¿Dónde está eso? O sea, un pueblo. O un barrio o un Gasteche. ¿En qué ciudad del Estado español está eso? Publicaciones como hay de Susana, como que lleva un mogollón de años, ¿dónde ha pasado? O sea, aquí hay una realidad social, ¿sabes? Que vamos por delante. La radio de barrio más. Que eso pasa en el Estado español los años. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Las la radios libres aquí. Claro que cuando sí. No es por delante, o sea, eso pasaba antes en los años 80, ver, eso se ha perdido muchísima energía. Suena como que, o sea, tampoco, o sea, no ha marcado un hito de repente, o sea, sería una especie de evolución fácil y cutre, ha ido evolucionando a ser una cultura de seria. Bueno, lo he definido como término social y yo creo que... Ha empezado de donde empezaron todos los demás. Positivo, tío. Tanto... O sea, en el colectivo original ahora estaba en la Antonia, que otro más. Pero esa realidad se materializaba un poco la situación de la historia. Hay que también conocer la elegancia que hay de seguir, ¿sabes? Porque existe y no se ha perdido. Conocerlo. No se ha perdido lo específico de cada sitio, evidentemente, incluso Euskal Herria y también Barcelona, pues por ejemplo, en temas de radios libres, en temas de un montón de parcelas, sí que en ocupación y tal, sí que desde los años 80 pues llevaban la delantera, o si no más gente, pero sí iniciativas como más. Eso es evidente. Yo ignoro habría que analizar pues todo el proceso, cómo ha podido cambiar o cómo son las particularidades, ¿no? Efectivamente, pues el concepto de Gasteche, que es el pueblo, comentamos antes con la disyuntiva de la cupa rural, perdón, de la cupa urbana, como mucho, o sea, que eso hay que analizarlo y verla en el vaso. En Madrid, por ejemplo, tendemos a verlo medio lleno, entendiendo que es la gente ya de los 2000 la que en general, pues independientemente de eso, debe de mover lo que reciba, lo que vea, pues pueden ser rasgos superficiales, rasgos estéticos que ya no tienen ninguna significación de transgresora, o bien pueden ser pues un poco esos valores, apoyo mutuo, solidaridad, creación de parcelas, de canales, de cooperativismo, de que nadie nos llevamos un duro a casa, pero mañana tenemos, pero todos tenemos esas cuestiones. Yo me gusta verlas medio llenas, ¿no? Y realmente pues existe gente muy polarizada, con muchos tal, de muy diversos estratos, y realmente por H, por B, o por el 15M, o por lo que sea, pues sí que realmente parece que es un momento de ebullición, ¿no? Parece que es un momento de ebullición. Simplemente ya dar un cuando comentabas tú, Hugo, lo del underground, ¿no? Euskal Herria, la suesta, ya lo tenga o no lo tenga el pueblo, por ejemplo, temas como la serie B, como el cine de terror, como el cine más de bajo presupuesto, o sea, lo ha en cuanto a publicaciones, en cuanto tal, más que ningún otro lado. Es decir, eso existe desde esa es cultural, que no es muchas veces lo alternativo, lo pero que yo creo que eso está más que consolidado. Yo ignoro un poco el devenir, ¿no? Y publicaciones que fueron pioneras, pues luego allí en Madrid sí que se vieron un poco de... Pero comparando con otros, pero comparando con lo que había aquí mismo antes. Es que aquí, en la época del rock radical vasco y de la margen izquierda y todo eso, que realmente fue definitorio en que en Madrid se definiera una serie de historias después, no tiene, supongo, nada que ver al momento actual. La red que existe, como algo conceptual que para todos será diferente y para mí será totalmente diferente de lo que puede ser para Maya, por ejemplo, hoy en día sí que es más fuerte, pero que la gente que la forma es menos. ¿Sabes? La gente la forma es menos, siendo la juventud el grueso, digamos, ¿no? Sí. Yo así, románticamente, viniendo de Pascua Sarramos... Hoy en día es menos juventud que antes. Yo viniendo de Pascua Sarramos veo lo comunal, la diferencia de edades, sobre todo el mundo estudiantil, como algo... Pero claro, es una apreciación muy, muy superficial de venir de hacer turismo. También hay que ver un poco la realidad y cómo ha cambiado un poco. Pero son otros actores los que participan y los que moldean, ¿no? Las estas, ¿no? Entonces supongo que también lo que se transmita, lo que se reciba y lo que se... Es una labor didáctica, en realidad. No de aleccionamiento, pero sí un poco de... Valores que envejecen bien, aunque estemos en el año 80, ¿no? El mismo punto de ahora que uno del 80, pero sí hay una serie de principios, ¿no? que son válidos y que han envejecido bien, ¿no? y que realmente pues, y que van mucho más allá, pues, de aspectos superficiales, ¿no? Pero yo entiendo que aquí, pues, por ejemplo, fanzines de rollo hardcore, de rollo un poco publicaciones hay que en Madrid han tirado alguna, pero que se han quebrado al 100%, el Busca y Destruye, aquí sí que veo que siguen llegando. Y una movida que le subió a la pregunta de Concha, de repente como este tono de seriedad y tal, de publicaciones, tal, parece que también de repente como que vuelve el papel, o sea, después de un montón de tiempo, ¿no? De fotos virtuales, tal, mismo fotos radicales y tal. De repente, pues están todas las publicaciones que mencionan, donde todo lo vamos a conocer, como estructura, el contrahistoria, todo, ¿no? Pues parece que vuelve el papel. Es que hay determinados sitios en los que terminas algo pues para consumir, valga la expresión, que realmente pues nosotros, yo particularmente soy discapacitado digital, entonces realmente pues siempre está con el papel. Entiendo que ya no, que ya existen las tabletas, las tal, pero bien es verdad que, por ejemplo, todo por hacer, que realmente son gente nueva, entre comillas, pero que bueno, que no han empezado hace más de 10 años y que realmente son gente muy seria, gente que realmente mueve... pues una local que es librería, que es Ateneo, que es... Yo creo que entra un poco lo que ha dicho Amaya, lo de salir un poco del gueto. Es necesario hacerlo en papel para llegar. O sea, es la necesidad, porque claro, o sea, en Madrid, o sea, tu gueto son, lo que decía ella, es que son los cuatro colegas, es que no es más, o sea... Madalena, o sea, Madalena, es que, claro... Comparar el local de todo placer, ¿no?, con Madalena. O sea, yo creo que era una necesidad que tenía Madrid, claro, ¿no?, de salir un poco, ¿no?, de pues eso, de abrirse un poco, de no siempre tan... Claro, abrirse un poco, porque es que claro, cuando estás tú en tu gueto con tus cuatro colegas hablando siempre de lo mismo y dándonos todos palmaditas en la espalda con qué bien lo estamos haciendo, pues claro, al final el discurso también se empobrece. Había. Pues claro, también es un poco la necesidad, ¿no?, de llegar un poco a, no sé, más gente. Que es algo que se refleja en el contenido propio de la revista. O sea, una de las contradicciones que resuelve muy bien, en mi opinión, es las dos formas que hay de silenciar las cosas, ¿no? Por un lado, todas esas partes de la historia que nadie conoce y por otro, esas partes tan visibles que siempre se tratan de... Hablamos de los ilegalistas, pero hablamos de los tatuajes. Hablamos de la COPEL, pero hablamos del movimiento skinhead. Hablamos de las cosas que han sido más visibles, que se han vaciado de contenido, que es lo que nos ha inquietado, y a la vez hablamos de las cosas que nos han silenciado, que nos han robado, que son las que tienen todo el contenido condensado. Entonces, cuando tú pretendes hablar de esas dos cosas, y que tanto la gente que le interesa los tatuajes sea lo de los ilegalistas, como la gente que le interesa a los ilegalistas sea lo de los tatuajes, tienes que encontrar un punto medio, tienes que encontrar un aspecto que a nosotros nos lleve, moverlo por sitios que sean cercanos a nosotros, pero también darle algo más consolidado, darle un aspecto que no eche para atrás a gente que sea un poco más alejada de lo nuestro. Y es una de las cosas que para mí mejor resume la revista, el tocar esos temas que se complementan también, llevarlos de la mano para que se entienda que la misma historia desde el Dada, es que esa historia es igual de comparable, es igual de nuestra y es igual de válida para nuestra experiencia que todos los temas históricos que ellos tratan. Y claro que hay gente que teoriza al respecto, claro que hay otros grupos, colectivos, librerías asociativas, locales, tugurios, claro que los hay, pero es que verdad que veíamos nosotros un poco, pues había que compensar pues, nuestra primera línea, valga la expresión, que es la gente quizá más joven, la que hay que cuidar, quizá menos documentada, compensar esa, porque teorizar hay mucha gente que teoriza, que tiene tal y conoce palabras muy raras que nosotros tampoco conocemos, pero también eso nos motiva bastante al respecto, ¿no? Porque sí que había un vacío generacional y sí que había prejuicio al politiqueo, digamos, a grosso modo, según mi entender. Ahora hace un problema de eso, de alguna manera vosotros... por hacer en base a ese esfuerzo de intentar ser internet o de intentar llegar a aquel que tal vez no conozca esas historias y no contarlas entre libros que no las conocemos más que de sobra, en ese esfuerzo, ¿cuál es, o sea, qué es lo que habéis hecho? O si creéis que habéis conseguido de alguna manera llegar a gente que eso, socializar un poco la idea más allá del reto. Yo, enlazando la cuestión con Gonchal, quería preguntar bastante referente. ¿Crees que el 15M, y bueno, saliendo un poco de ejercicios, digo el 15M porque igual que Amaya hablaba en nuestro contexto de digamos, una participación a modo de rutina, a veces en las comunidades, en el caso de Barcelona y Madrid, nos damos con la situación de que esa participación a veces se hace o por pose o por moda, y realmente no. O desde solo parte de la red, realmente detrás no hay una documentación informativa. No quiero decir que con eso tengamos que colgarnos medallas de ver aquí quién sabe más sobre ciertos temas, mucho menos, pero sí. Que a veces, yo que sé, ves que hay ciertos momentos que el movimiento, digamos, se evoluciona, que el movimiento pues recurre más a fuentes como esta, o recurre más a medios de contrainformación, ¿no? ¿Realmente creéis que con el tema del 15M puede ser que haya habido un estallido al menos salir un poco la perspectiva de interés, quizás. Entiendo perfectamente tu pregunta. Tengo que decirte que a nivel individual, nuestra editorial en el número 3 da una petición que considero bastante simplista sobre el 15M. Creo que el 15M tiene muchas lecturas, creo que tiene muchas ramificaciones. Creo que tiene aspectos muy inéditos, una vuelta a ese asamblearismo de barrio, el tema de la ocupación, de la expropiación. Creo que no existe la perspectiva adecuada como para tratarlo, a menos que sea en tono periodístico, en tono un poco folletinesco, y quizá pues es precipitada, asumo la esta a nivel individual, un poco la... No digo por el digamos por la... Muy positivo. El interés de la gente ha crecido, a las asambleas de barrio que, por ejemplo, están muertísimas en Madrid, yo tengo muchas críticas con el movimiento 15M a nivel personal, pero hay que leer, si tendría que decir algo positivo, es que, por ejemplo, se ha llegado mucho a los barrios, ¿no? Se han montado muchísimas asambleas de barrio y yo lo que he notado es que la gente tenía muchas ganas de hablar. Muy positivo. Muchas ganas de conocer ciertas cosas. Llegabas a una asamblea, había un montón de peña, todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería dar un interés real, y a mí eso me ha parecido muy positivo. Gente de ralea tan diferente, conversando a las tantas de la mañana, niños jugando a hacer asamblea, la asamblea de barrio, las ocupaciones, muy positivo todo. Todo no, muy positivo en ciertos aspectos. Recuperar eso, ¿no? Con una estrategia muy premeditada y muy planificada, por supuesto, y a la que le otorgo pues toda mi enhorabuena por el éxito que ha tenido a nivel internacional. Una estrategia pues que a veces, como cuando la mania antibeata del Papa y tal, pues puede llegar un poco a extremos pues esperpénticos, ¿no? Como realmente esa necesidad de una imagen determinada, porque los medios son algo fundamental en esta sociedad de la información, puede hacer llegar incluso al chivateo, al tal, y a, pues sí, volver a lo mismo que estábamos al fin y al cabo en los 90. Los ocupas buenos y los ocupas malos, ¿no? Los que la lían y los que quieren un espacio negocian con tal, con los intelectualillos de izquierda, el Bardem, etc. Entonces el 15M, por supuesto, positivo. Jamás ningún... Pero es necesario analizarlo muy pormenorizadamente y por supuesto, la labor de hemeroteca es brutal. Tenemos ya un archivo sobre el respecto y ya hay 4 libros escritos, ¿no? Entonces, sacar eso de... Dices positivo sobre ello, ¿no? Positivo... No, tu opinión personal. No, todo esto es mi opinión personal. O sea, aspectos como pues esa vuelta, ver asambleas, todas las plazas, todos los barrios y las columnas que iban, esas... No es sobre la revista, sobre tu opinión personal. Mi opinión del 15M es que, como aludimos en el... Que creí que tu pregunta, o intuí que era por la editorial, un poco la valoración quizás simplista que dábamos al 15M. No tenía... Ah, ok. No, era... Es que la pregunta iba enfocada al hecho de que realmente... Hay más interés. Pues yo que sé, pues se dedicaba a informarse mediante otras vías, pues no académicas, no culturales, ¿no? Si la gente, digamos, tenía recursos, y a veces sí que dentro pues de ciertos espacios y ciertos entornos tenemos la limitación de la documentación informativa, un poco el debate que has surgido antes, ¿no? De dónde encontrar ese material, ¿no? ¿Qué fuentes recurrir? ¿Qué fuentes no recurrir? ¿Por qué no tenemos que recurrir esas fuentes, ¿no? Si eso, digamos, está despertando un interés en la gente, no sé, por ejemplo, en Barcelona, hay una televisión libre que se llama La Tele y es impresionante a través del 15M la cantidad de gente, no solo que ha desarrollado esa televisión en su casa que antes ni conocía, sino por ejemplo, pues que se han hecho socios, que están enviando material, que están participando. Como digamos que, en cierto modo, si el 15M, digamos, ha ayudado a los medios de comunicación. Yo creo que sí, un poco, ¿eh? Yo creo que, o sea, bueno, un poco y bastante. Yo me acuerdo que antes salías a repartir panfletos a algún lado y es que te los tiraban a la cara. Y con el 15M es que te cogían todos, es que te los quitaban de las manos. O sea, el 15M, tenía una cosa que a mí, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención, que era en los primeros momentos, en mayo, en junio, en la misma Plaza del Sol, te ponías tú a hablar de cualquier tema, o sea, hacías un corrillo, si estás en el suelo, te puedes hablar de cualquier tema, y ya la gente empezaba a venir y discutir, o sea, de cualquier tema, no fuese, ¿no? De ocupación, de acción directa, o sea, de lo que fuese, ¿te acuerdas? O sea, que es que era de coño, ¿no? Siempre nos han marginado, tío, y ahora nos hacen caso, ¿no? Como que me están viendo ahí, que me están hablando de acción directa, y entre comillas, no en el momento dado, y te voy a ir un banco, ¿sabes? Y hay un montón de barrios que están mirando a favor de la acción directa. Que yo creo que era un poco el rollo de... Vaya. como era tantísima gente a la vez que empezaba de cero, ¿sabes? Ya no había tanta cosa de... Siempre hay más, unas personas que tienen mucha más experiencia, ¿no? Y lo raro es que vaya entrando gente nueva, que van entrando al porroteo. O sea, cuando juntas a 100 personas y ninguno lo ha hecho nunca, se pierde un poco la vergüenza. Y comités. Claro, entonces como... Y también es verdad que hubo gente desde el primer momento, que se acampó, luego gente dispuesta a informarles de todo lo suyo. O sea, un montón de gente que fue allí, y eso también tiene su lectura negativa, que fue allí a llevárselos para lo suyo. Entonces, sí, de la manera oportunista o partidista. Hubo gente que se creyó una cosa, hubo gente que otra, hay gente que se desencantó de todo, hay gente... Pero yo creo que sí que hay un buen grupo de personas que se han llevado un poco de todo y que han seguido, que han visto muchas cosas que a lo mejor habían oído, que a lo mejor no, pero que hasta que no las han visto no se las han creído. O sea, el 15M al principio hicieron hasta un vídeo, fue, ¿no? Diciendo que los policías eran obreros y que eran nuestros amigos y que por qué pegaban a la gente. Les metían claveles con el mayo del 68. O sea, sí, o sea, somos obreros todos porque estáis en contra nuestra. Y pero hace poco, pues, tú hablas ahora con gente de las asambleas de los barrios y te dicen, es que a mí ahora me da miedo la policía porque he visto las hostias que dan. Es que ahora sé cómo son, o sea, ahora cuando les veo ya digo, uy, ya no me siento tan segura, ya no... O sea, en ese sentido sí que se han acercado a realidades que a lo mejor antes no podían creerse porque no las tenían. El momento es histórico indudablemente porque, por ejemplo, la sociedad de la comunicación, solo un canal, es profesor, por dicho, por la gente desde dentro, pues desde una azotea de sol, pues durante 20 o 30 días solo enfocaba la acampada y eso se podía ver todo el rato. Quiero decir, el usar, digamos, todos esos... refleja otra época, refleja algo sin precedentes, efectivamente, que se ha conocido en tal... Resulta un poco insultante cuando hablan de la Spanish Revolution y demás, ¿no? Cuando parece que es el año cero de lucha, cuando hay gente que modestia aparte, pues llevamos 20 años ocupando, llevamos 20 años pegándonos con los fachas, pero indudablemente la ramificación es tal y los aprendices de políticos han estado, ha habido pues escenas un poco por dantescas, no como chivates a la policía y tal, pero no debemos tampoco por esa. Pero a nivel de los medios de comunicación, ellos, su estrategia pasaba por la imagen, por aglutinar el mayor número de gente posible, cosa que con ciertas actitudes no se iba a conseguir, aglutinar, ¿no? Y sí que es verdad que, pues, señoras como mi madre en solo a las 3 de la mañana, pues hablando con Peña sobre, arreglando el mundo al fin y al cabo, ¿no? Y eso era algo inédito. Creo que estabas... Estaba yo preguntándome, es que con esto del 15M, yo estaba en mosqueo. A nivel personal... ¿Te has mosqueado, perdón? Mosqueado en el sentido de que nunca me he fiado de un poco de del origen. O sea, el poder mediático, del 15M es democracia real. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues tú vas a la página de Facebook y tienes medio millón de personas que siguen esa página y entonces cuando ves los mensajes que lanzan y ves que sus fuentes de información, principalmente pues, son el grupo Prisa, etc. Claro, empiezas a decir, hostia, ¿quién estamos denunciando? ¿Sabes? O sea, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? Y luego, pues, lemas tan vacíos como por un cambio global y chorradas de este tipo. Claro, yo, a mí, eso me puede. Participo en el 15M activamente aquí en este pueblo, pero joder. Cada vez que veo una manifestación de esas de por un cambio global, no sé qué y tal, y todo eso, pues que a mí me toca los cojones. Y yo, por ejemplo, cuando veía en Barcelona lo que dices esto de la flor y tal, ¿no? Claro, yo a mí digo, joder, pero estoy ahí porque bajo y le doy unas hostias a la policía. Como en los 60, sí, sí. Está. Digo, pero ¿qué cojones es esto de la flor, macho? Y le están dando a un tío unas hostias. Y de repente la gente ahí de rodillas y tal, era una estrategia medida y calculada, por supuesto. Sí, si no, no hubiera... Estrategia medida y calculada. El pacifismo era una imagen de que llevaba gente el gris y hostia, ¿cómo pegan ahí? Eso está más que yo calculado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la mediatización de eso, porque yo, por ejemplo, sí que he leído algunos artículos, porque yo estoy demasiado enganchado a internet, demasiado alternativos a veces. También hay medios alternativos, están manipulados, o sea, bueno, al final hay de todo, ¿no? Pero la realidad es que los primeros días al principio salió un artículo muy bueno en una página y tal que hablaba de cómo los primeros días en el 15M de repente apareció un tío de forma filantrópica, llegó allí y les puso conexión de internet a 10 gigas ahí, con un mogollón de routers y no sé qué. Y era un tío que se llamaba Martín Barsavsky o algo así. Y entonces, claro, el tío aparecía ahí, pues eso, con una especie de look dejado, ¿sabes? Tampoco. He salido en curva, me desaflojó la corbata y tal, estoy jodido de burro, me van a echar. Y resulta que luego el tío lo investiga, el tío es, ha sido fundador de Yastel, uno de los fundadores de Yastel.com, ha participado en fundaciones de think tanks y tal. Y luego, pues ya cuando vi al Eduardo Muset ahí, dije, hostia. Y los portavoces que salían. Está claro que tienes el miedo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la carga policial que hubo a toda la banda, ¿no? De, o sea, un colectivo ahí de la, mucha gente anarquista que la lió petarda en una carga policial de la hostia, lo machacaron, lo detuvieron, luego sacaron un comunicado que el 15M de Madrid, el Democracia Real, o sea, no lo lió. No, ahí empezó todo. Sí, sí. Empezó todo con unos disturbios. Ese comunicado, por ejemplo, en TAS, en la Radio Libre de aquí, y eso, pues leían el comunicado y denunciaban, ¿sabes? Cómo la parte de Democracia Real y la parte mediatizada, ¿no? El 15M se negó a sacarlo porque el Rajoy había dicho que, claro, que el 15M era un movimiento de extrema izquierda para llegar, y que si publicaban eso, ¿sabes? Pues que le iban a creer, y que yo era pacifista y que punto, tal. Pero es que eso ha pasado, en Granada pasó, se diferenció la Democracia Real con Toma la Calle, yo creo que en Madrid también ha pasado, sí, entonces como sí. Que 15M, hay miles y hay miles. Sí, la gente que la vio la primera. Las propias peticiones que pedían, ¿no? Perdona, te he cortado. O sea, que fue un movimiento tan grande que los medios de desinformación tenían que controlarlo, tenían que manipularlo hacia en época de elecciones. O sea, mi teoría, que no tiene por qué ser la real, mi teoría es que verdaderamente esto ha sido un movimiento provocado a propósito. Sí. Que luego haya surgido de ahí mil historias diferentes. Indudablemente está planificado y está una estrategia, claro que sí. Además es que ¿pero por qué? Me pregunta por qué. Nosotros estamos investigando para el futuro, intentar degranar todo como las revoluciones árabes y temas así. Creemos que ha surgido del patio de maravilla, que es un. Pero también había. Habría que. Habría que analizar, ¿no? Ayer hubo una charla aquí donde decía que. Está grabado. Yo considero que empezó en el patio de maravilla, pero habría que analizar. Habría que analizar un poco. Perfecto. Los resortes un poco que hay y ver un poco pues cómo está tal. Hay gente que le llena de orgullo que en Madrid haya surgido algo tan internacional. Yo realmente no le doy esa dimensión. Los portavoces que están en la Sexta, que además era un pago de aquí, yo no sé qué. Esos portavoces, esa tabla reivindicativa que eran 6 puntos, listas abiertas, regular. Creo que no obedece a lo que allí hubo y la que allí se dio. Creo que es lo que se ha transmitido. Creo que hay mucha más gente, pues como en todo, ¿no? O sea, eso era una vergüenza, porque ibas a las asambleas, las primeras asambleas que hubo allí en Madrid, y te encontrabas con gente que era la que tenía el megáfono, que tú levantabas la mano, hacían los gestos que tenías que hacer y toda su mierda, y no te dejaban hablar, y ya tenías que coger y plantarte y decir, oye, ¿qué pasa? Que es que yo también estoy en esta asamblea, yo también quiero hablar, y yo lo que no quiero es que esta asamblea tenga un tiempo determinado para que podáis hablar los 4 de turno. Luego, por otro lado, cuando se iban a hacer las asambleas, que se iba a llevar las asambleas en los barrios, que a mí eso me parece muy positivo, había como 4 puntos generales que había que llevar a las asambleas sí o sí, de los cuales, o sea, ¿quién cojones se sentía identificado con eso? La reforma electoral y 4 mierdas más. Que dices, vamos a ver, o sea, hemos tenido una reforma laboral de la hostia, porque ya puestos a pedir, que yo no creo en las reformas, pero puestos a pedir, a mí me jode mucho más la jubilación a los 67 o la reforma laboral que nos han pedido, que el que haya aquí una reforma electoral para que los 4 partidos minoritarios puedan participar en las elecciones y todas sus mierdas. Entonces, claro, hubo mucha gente que pensamos que de ahí iban a salir pues unos cuantos partidos políticos, que esa era la pretensión de todo esto, y que han salido, Han intentado meter, bueno, por lo que he oído yo a gente de Madrid, que, por lo menos en Madrid, que se ha intentado meter eso, lo que has comentado tú, pero luego se ha ido por lo menos en ciertos barrios. Hombre, en ciertos barrios eso no ha salido, claro que no. Claro, en Villaverde, por ejemplo, o sea, en Villaverde pasamos de los cuatro puntos esos, porque es que nos toca. De otra manera, más. Claro. Es que Villaverde somos anticapitalistas y antifascistas, chaval. Sí, claro, por eso te digo, que al final hay barrios que has. Claro, hay varios que han pasado eso, porque claro, en Villaverde ¿a quién cojones le importa la reforma electoral? Una cosa que el 15 me da mucho que hablar, mucho de debatir, pero yo creo que estamos en la parte de una revista de Cristo. Si queréis, volvemos, por ejemplo, a la pregunta que os hizo Mancha, de si creéis que con este tipo de. O sea, si os parece bien, sí, creo que nos ha respondido, y un poco el objetivo de la revista, una cosa que habéis planteado, que si con este tipo de edición más seria habéis conseguido romper ese gueto, llegar a más sitios, con la difusión de diferentes ciudades, o la información que se rebota, o cómo... Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Yo creo que estamos... Estamos creando los cauces, un poco pues distribuimos casi en buena parte de la península ya, y realmente pues los cauces, el primer número fue muy complicado, un poco crear los nuestros. Tenemos como gente como los de Magdalena, comentabais, que nos mueven en sus propios cauces, nos mueven muchas revistas y mucha ayuda. Tenemos un colega en Varna, pues otro en Andalucía, Olite, que entonces esa ayuda es inestimable, hay que hacer mucho... ¿Varna, el chino? El chino. Y un poco pues el correo, el internet, estar muy encima, estar llegándole a esa, y eso es cierto, exige cierta laboriosidad, pero un par de horas diarias se ve que el proyecto sorprendentemente crece, y esos cauces ya en la segunda pues han sido más fáciles, y ahora pues realmente pues el listado, digamos, de puntos de venta y de distribución en muchos sitios los hemos mandado, como a fondo perdido, que lo conozcan, y creemos que viene. Vamos a tirar ya 1.500, hemos estado tirando 1.000, y realmente esos cauces son propios y son creados, digamos, un poco de la nada, ¿no? Pues viajes, presentaciones, todo eso es importante. Y ha habido ya una charla en una facultad, ¿no? Que por lo menos está empezando. En Granada y en ese ámbito era muy importante, un poco el ámbito estudiantil, porque ahí sí que se está cociendo ahora. Hay asambleas pues bochornosas, ¿no? Pues con líderes, con los típicos, ¿no? Entre ellos, cuando te acuerdas cuando tenías esa dieta, te dejabas engañar, ¿no? Pues por los trepas, políticos, profesionales. Pero sí que hay un caldo de cultivo en el que realmente hay miles de estudiantes, pero no nos dan en las librerías, digamos, de periodismo, de historia, cuando realmente ahí debería tener cabida, ¿no? Ahí la función es meramente mercantil, y en cambio poniendo una mesita, abriendo los stocks, pues sí que la revista tiene aceptación. Pero yo creo que estamos construyendo los canales para llegar, para salir del veto y llegar un poco más a otros. Pero no somos reformistas como el 15, que es fundamentalmente reformista. Que quede claro. No, despojos de sí juntos, podemos. Yo voy a hacer una pregunta un poco más práctica, y es por si para hacer lo que es las revistas, que si utilizáis igual medios también alternativos de conquisterías o gente que se dedique a hacer... Hablamos de Lorenzo. En la única opción de fanzines sí que secuestramos fotocopiadoras y todo lo... Ahora mismo pues tenemos a Lorenzo, ¿no? Es una imprenta vallecana con un paisano muy... Una imprenta en Vallecas con un paisano bastante que no hace preguntas y que nos trata bastante bien, nos asesora en la maquetación. Y realmente pues no nos cobra el IVA, lo cual nos viene muy bien, y realmente pues es un punto que nos ha incluso pues ya motivado a sacar otros textos, otros proyectos en ese hipotético proyecto con él también. Ese ha sido un punto bastante, bastante importante, ¿no? La medios, digamos, alternativos, pues fundamentalmente pues el curro de peña de otras ciudades, el pues simplemente pues cuando viniste tú a casa, te llevaste las estas, eso es muy importante, esos cauces, un poquito acá, 5 aquí, 10 allá, eso pues es una labor que el primer número era como decir, pero que ya va por sí sola bastante bien, y te lleva pues un poco a tener pretensiones de crecer, a seguir echando más, haciendo más carteles, tirando más ejemplares. Pero medios, digamos, tenemos esa imprenta que nos ha pues asesorado un poco los programas de maquetación, y porque la maquetadora no es profesional, ¿no? Y es realmente la única de nosotros que tenía unas nociones básicas de maquetar. Y luego pues toda observación que se haga en el aportado de fondo, de tal, pues también nos viene muy bien, ¿no? Y los cauces, pues cauces ante todo no comercial, es una distribución no comercial, ¿no? Que se apoye en esos sitios nuestros, entre comillas, que constituyan verdaderas redes de distribución contracultural, ¿no? Y de difusión, que como decía antes, pues se imbriquen en historias más amplias, ¿no? Está la música, está pues cualquier arte o antiarte, ¿no? Que nos pueda... Sí, pagamos los grabadores y seguimos debatiendo.